Vos sos el que no tiene temores cuando juega. Vos sos a quien ninguna mujer lo despreció. Vos sos el que no pide, vos sos el que no ruega. Vos cobras por derecha, habiendo banca o no. Y por gaucho y derecho vas dejando a pedazos en esta caravana tu amable corazón. En esta caravana de envidias y fracasos, donde taurías tu vida de criollo y de varón. Pa' lo que te va a durar tanta alegría y placer, lo que vas a cosechar cuando entres a recoger, cuando te des cuenta, santa, de que te has gastado la vida en apronte y partida, muchacho. Los sábados, de 10 a 12, al compás del chamuyo. La noticia de la semana, en la voz de sus protagonistas. El análisis profundo del acontecer de Santa Cruz. Al compás del chamuyo. Conducen Alberto Agostini y Mario Muro. Por FM Al Sur, 98.3 de su dial. No tiene forma ni rostro, no tiene tiempo ni edad, pero está aquí con nosotros, su nombre es Impunidad. Tiene parientes cercanos, préstenle mucha atención, la vemos por todos lados, se le llama Corrupción, tiempo de la decadencia. Bueno, volvemos y conseguimos el abogado Muro, conseguimos. Lo que sí pide que Dios concederá. No vive más en Río Gallego. Se nos fue de Río Gallego, pero está en Córdoba y lo conseguimos. Vale igual el título. Vamos a hablar con Dino Zaffrani. Buen día, Dino. Oh, un gusto, Agostini. ¿Cómo te va? Un saludo para ustedes ahí. Bueno, te andamos buscando acá por Río Gallego, pero resulta que ahora estás viviendo en la Mediterránea, Córdoba. Después de 37 años de Río Gallegos. ¿Y por qué, semanas? ¿Por qué te fuiste? Mirá, ya era el momento de laburo de los 14 años, coloraba así pelado, así que era el momento de retirarse a tiempo y bueno, el cuerpo te pide volver a donde son tus orígenes, el clima, los recuerdos, la familia. Acá están mis padres, como dijo Maradona, así que uno elige dónde terminar como los viejos elefantes. Bueno, desde la lejanía, ¿cómo ves Santa Cruz? Quizás sos un poco más objetivo que nosotros que estamos padeciéndola. Sí, yo creo que se da esa mirada, además de lo personal que uno anda, dejó de ser el que era, quiere decir que sos nadie acá. Salimos de la zona de confort. Pero como bien decís vos, siempre preocupado, nos interesa qué es lo que pasa ahí, de hecho leo todos los portales, y ves a la distancia en una provincia, una ciudad como Córdoba, las características diferentes que tiene. Está claro que Santa Cruz es una cosa que ya fue hace tiempo denunciada por Gatti, el escritor, que es un feudo. Sí. Entonces, ¿el feudo qué significa? Y 30 años de gobernar los mismos tipos. Y eso genera en cada ciudadano de Santa Cruz nefastas consecuencias. Entonces, Dino, perdón que te interrumpa. Ni hablar colectivamente, ¿no es cierto? Sí, Muro te habla, buen día. Ah, un gusto, Muro. Siempre te leo con muchas ganas tus comentarios. Bueno, muchas gracias. Ante todo, feliz día, porque a todos nos consta que sos un gran laburante del derecho. Hoy a la mañana estaba hablando con una gente que estaría necesitando tus servicios, jubilados que quedaron a la deriva de la obra social viviendo en Chubut. Pero bueno, les tendré que buscar otro. Dino, hoy estábamos hablando desde nuestro desconocimiento del derecho. Este tema de los DNU, que están saliendo uno atrás del otro como puñalada de loco, para restringir las libertades públicas, porque al fin y al cabo, más allá de que hay una pandemia y la reconocemos, no somos negacionistas, no somos estúpidos, se está atentando contra derechos tan básicos como el de circular o de ejercer trabajo e industria lícita. Exactamente, sí, sí. ¿Qué tan válidos son estos DNU? No lo son, porque son atacables por de inconstitucional, ¿no es cierto? Cuando vos mencionás correctamente de que estás lesionando con este decreto, o con estos decretos, derechos básicos constitucionales, vos lo podés cuestionar. Lo que pasa que, bueno, en principio se estableció como una posibilidad de que el Ejecutivo tuviera esta potestad para determinados temas, y no para otros temas. No podés, por ejemplo, sacar un DNU para suspender las elecciones, por ejemplo. Ajá. Temas electorales, temas de tipo así, trascendentales, cuestiones. Pero con respecto al tema de la salud, ellos han empezado a lograr, en cierta manera, un consenso con los sectores de la oposición para decir, bueno, vamos a plantear restricciones. En principio se las dieron, después ya ahora ya no. Ya no hay manera de que vos continúes con este planteo. Y, en definitiva, no hay manera de validarlos. Pero sí es una facultad que tiene el Ejecutivo, estando o no en funciones el Congreso, para hacer cuestiones de urgencia. Por ejemplo, las restricciones del tema sanitario, ¿no es cierto? Pero, Dino, ¿no tiene que validarlo el Congreso posteriormente? O sea, el gobierno, el Ejecutivo lo puede emitir, el DNU. Pero eso no tiene, si está el Congreso en funcionamiento, ¿no tiene que ir al Congreso? No, lo que pasa es que no lo van a convocar. Es decir, ahí, en definitiva, lo que necesitan es sacar esta medida y por lo menos que produzca efectos hasta tanto haga el recorrido para que sea declarada inconstitucional, que además requiere todo un tiempo, y mientras tanto van haciendo ese abuso, digamos, van desnaturalizando el funcionamiento republicano, que es lo que digamos, se viene acentuando desde hace bastante tiempo, ¿no es cierto? O sea, la idea sería estirar la situación todo lo que se pueda, porque ellos saben que esto se cae por su propio peso. Sí, que además responde a cuestiones políticas, ¿viste? Si, no sé, imaginémonos que hay quienes le aconsejan a Fernández, a Alberto, que mantenga el tema de la pandemia porque eso le da rédito. Y bueno, van a hacer eso. Y entonces el malo pasa a ser el otro, que es el que está en provincia, en capital, y dice, no, yo quiero mantener la presencialidad de las escuelas. Claro, sí. Y en realidad el malo no es el la reta, porque si no el malo también es Schiaretti, que también las mantiene la presencialidad. O en su momento el ministro Trotta, que también... Exacto, exactamente, porque los hacen... lo dejan pagando con lo que dijo, con lo que dijeron, ¿no es cierto? Exacto. Llaman dos veces que lo dejan colgado a la brocha. Sí, sí. Mira, con respecto a lo que te acabo de decir de por qué Larreta es más puntualmente identificado como el malo, es porque ellos ya alargaron la grieta de nuevo en función. O sea, el enemigo sería Larreta. No es que Schiaretti, que hace lo mismo que Larreta, ponele, ¿no es cierto? Sí. Porque ya están planteando la división. Eso es lo que le da rédito a las dos partes. Lamentablemente es así, me parece a mí. Lo ideal sería que los argentinos lográsemos, ponele, suponete, la fórmula a Agostini y Muro. Si Agostini fuera la reta y Muro, ponele, a ver, decime alguno de ellos. Zanini. No digas Máximo, porque en serio, no lo voy a votar nunca. Pero ponele uno de ellos. Uno de ellos, Kicillof. ¿Eh? Kicillof, resulta gracioso. Bueno, ponele, traguémonos ese sapo. Sí. Si los argentinos lográsemos esa fórmula, se acaba la grieta, que claro, es lo que nos está cagando. Porque, sí, ¿qué pasa con la grieta? Se tiran piedras de los dos lados, ¿y las piedras dónde caen? Sobre Muro, Agostini, Zaffaroni, todo lo que estamos dando vuelta en este país. Caen sobre nosotros. Sin balas, porque... pero justamente estaba viendo una foto del 1 de mayo de 1975, año trágico, si no le recuerda. en ese momento ya había una guerra abierta entre dos bandos, y estos no tiraban con piedra, ni tiraban con DNU, tiraban con balas. Claro, y la gente la veía pasar, exactamente. Con el terror, aparte, con el cagazo de que sí, tenías que guardar en la casa. No te hacía participar, eso, sí, claro. Por ahí no tenías nada que ver, y el 7 estallaba la casa del vecino, la bomba. O la ligabas, sí, sí, como esa gente que fue a Seiza y cosas por ahí. Era la situación, claro, paralizaba. La gente no podía participar porque veía cómo había de un lado y del otro los mismos desastres, ¿no? El mismo autoritarismo. Sí, cambió de modales el autoritarismo. Sí, no, en realidad es una de las cosas criminales que hace el kirchnerismo, que inventa esta figura de que el enemigo está en la casa, está adentro. Que a través del pensador ese Laclau, ¿viste? Entonces, esto que la van de izquierdosos, porque no son izquierdistas, son neoliberales, del signo que sea. ¿Qué hacen? Dicen, el enemigo es el adversario, lo que antes nosotros conocíamos, porque ni en la época de Menem pasa esto. El otro, lo que llamamos la oposición, para el kirchnerismo es el enemigo. Y tienen que hacer que esta guerra se dé en el ámbito político, por supuesto se dirime por suerte a nivel electoral, pero se produce la grieta, y vos fijate, aún dentro de la casa, con las cuestiones de género, con la cuestión del lenguaje inclusivo, y con lo que ha pasado en los últimos tiempos, donde vos no podés sentarte con amigos porque te aclaran de entrada, che, va a venir fulano, por favor no toquemos el tema político, sí, porque terminamos mal. Sí, nos pasa a todos. Y tenemos, hay parejas, amigos de veteranos que tienen dos hijos, con los cuales no pueden hablar de política, porque se han fanatizado, digamos, han perdido la objetividad y la capacidad crítica. Por eso te digo, yo veo desde planta, uno mira para abajo el argentino, o miro para abajo Santa Cruz, con humildad, digo, no es que me ponga sí, arriba, sí, sino como hacen los arquitectos, digamos, ¿no? Que ven la... Claro, plano, y veo que estamos en ese tema, y no si no salimos de eso estamos fritos, porque la decadencia, vos viste lo que es, cae peor que en Argentina. Y si no salimos del feudo de Santa Cruz, también estamos fritos. Santa Cruz nunca va a poder ser lo que fue cuando yo llegué a Santa Cruz, que fue en el 83, donde vos veías que había actividad privada, donde vos veías que había calles sin asfaltar, pero el municipio funcionaba como municipio, el banco funcionaba como banco de fomento. Y el kirchnerismo hizo mierda todo eso, no quedó nada en pie. Al ponerlo a Lázaro como cabeza de la actividad económica, desapareció la actividad privada en Santa Cruz. Todo pasaba por Lázaro, sí, con sus inmobiliarias y con sus escribanos, ellos coparon todo, no te dejaron nada en pie. Y había, viste, otro tipo de actividades, las tenían comprando todas las constructoras, ¿viste? Y se acabó. Entonces, volver a eso va a costar porque tienen que, digamos, tenemos que ver cómo hacemos para, en los feudos, que no solamente Santa Cruz, lo tenía Santiago del Estero con Zamora, que es un desastre, lo tenía San Luis, ni hablar, 40 años tienen encima los Rodríguez, 40 años. ¿Y qué son? Si son encima son árabes o turcos, son sultanes, no son... Y vos me decís, pero los votan. En realidad, está todo armado para que los voten. Lo sabemos nosotros en Santa Cruz. Sí, ¿qué es lo que hace Zannini con la reforma del 94? No solamente el Consejo de la Magistratura, toda esa pavada, sino el diputado por pueblo. Y vos comparás, San Luis, ¿qué es lo que tiene San Luis? ¿Sabés lo que tiene San Luis igual a eso? El senador por pueblo. Claro. Sí, sí, hay sí, un senador, hay un pueblo de 2.000 habitantes, y tiene un senador. Que pesa lo mismo que el senador de la ciudad capital, que tiene 180.000 habitantes. Exactamente. Es decir, desnaturalizan todo. ¿Y para qué lo hacen? Para garantizar que con el mínimo de votos logres la mayor cantidad de números. De por un voto que ganes, metes todos los electores, los candidatos, ¿no? Sí, lo sabremos acá. Claro, y con la ley del EMA encima, ni hablar. Bueno, acá no tenemos senadores provinciales, pero tenemos diputados por pueblo, que es más o menos lo mismo. Exactamente, pero es que es un mecanismo que han hecho en otras provincias también. Lo ha hecho Gildo en Formosa también. Si tienden a desnaturalizar el sistema democrático con amañando los sistemas electorales. Y vos podés decir con claridad que en Santa Cruz hay una tiranía, en Formosa hay una tiranía, en San Luis hay una tiranía. Ahora, ¿cómo te lo sacas encima? No lo sé, porque los votos no hay manera, digamos, de romper este esquema. ¿Me entendés? Porque, ¿de qué depende Perito Moreno? ¿Vos te acordás del candidato radical que había en Perito Moreno que ganó la elección? Sí, bueno, Perito Moreno. Como diputado, ponele, creo que fue. Gregore, después lo compran. Pero no solamente Perito Moreno, acordate que tenía Perito, Gregore, sí, San bueno. Julián, Piedra Buena, eran todos radicales. Y después te los terminan comprando, porque si no, no podés gobernar el municipio. Sí, depende del qué clase de federalismo hay con el Kirchner. No, y en eso tenía mucha habilidad Néstor Kirchner, reconozcamos, claro, que tenía mucha habilidad, porque si no se vendían, los apretaba de tal forma que tenían que negociar. Aclaremos de qué habilidad se trata. Habilidad para cagar a toda una provincia, ah, no bueno, para potenciarla, claro, no para desarrollarla. Sí, sí, pero era para eso de hábil. Sus propios fines. Obviamente. Sí, claro. es lo de vuelo corto, ¿viste? El muchachito peor. No tan corto, mirá cuántos años lleva. Bueno, pero corto en el sentido de que por más resultado que le dé, es nefasto para el colectivo, para el común de la sociedad. No te quepa la menor duda. Claro. Dino, te agradezco para seguir regando el césped ahí en Córdoba, que me imagino que debe estar. ¿Qué temperatura tienen allí en este momento? No, mira, un sol hermoso, la verdad que es un otoño maravilloso y para mañana pinta 30 grados. Hoy acá teníamos sensación térmica bajo cero ya a las 9 de la mañana. Ahí vale la pena hacer una reflexión, que es donde hay gente pasa de todo, ¿no es cierto? No importa el clima, por más que sea más o menos bueno comparado con otro, ¿no es cierto? Lo importante es que siempre hay gente, hay pasiones, hay esperanza, hay bronca y de todo, y ahí nos hemos desarrollado. Santa Cruz me dio todo y yo traté de volver desde mi profesión y la actividad política todo lo que pude, porque la verdad, sí, que lo sabemos, Dino, más allá de fracasar, no lo vas a, claro, decir al aire, pero sabemos también de montones de gente que te deben mucho y vos nunca se lo vas a cobrar desde tu profesión de abogado. No, porque además el concepto viejo que había de cuando vos tenés un título y vos lo sabés, muro, uh-huh, y devolvés. Porque exactamente. ¿Cuántos como nosotros pudieron llegar a la universidad? Ni una parte. Estamos, ¿y cuántos parados nos llegaron? En los hombres un montón de gente. Claro, y exactamente. Bueno, ahora el hombre lo tenemos nosotros. Los que no pudieron llegar, exactamente. Por eso hay que devolver. Disfrutá del reposo del guerrero, Dino. Bueno, ahí estamos intentando, mirá, con este tema de los feudos, con otra gente de otras provincias, de ver cómo levantamos un poco la mirada y vemos las cosas en común que nos hacen padecer esa situación. A ver, ¿cómo hacemos para sacarnos de encima esto, no? Partido Antifeudal Argentino. Sí, porque ellos van a replicar, tratan de hacer lo mismo en la nación. Exacto. Si en medio término ganan, aunque sean dos o tres diputados más, te sonamos, ¿viste? Te reforman la constitución y hacen la misma. Gracias, Dino. Esperemos que no pase. Un gusto de escucharlo a los dos, que te envíen un abrazo fuerte, que nos conocemos de tanto tiempo. Chao. Chao, Dino, gracias. Suerte. Lo que usted quiere saber. Sin fanatismos, ni banderías. Se lo contamos al compás del chamuyo. Los sábados de 10 a 12. Conducen Alberto Agostini y Mario Muro por FM Al Sur 98.3 de su dial. Vos que tenés labia, contame una historia, métele con todo, no te hagas rogar. Fréname este absurdo girar en la noria, moliendo una cosa que llaman verdad. Contame una historia distinta de todas, un lindo balurdo que invite a soñar. Quítame esta mufa de verme por dentro y este olor a muerto de mi soledad. Contame una historia, mentime al oído, la fábula dulce de un mundo querido. soñado y mejor. Abrime una puerta por donde se escape la fiebre del alma que huele a dolor. Contame una historia, vos que sos mi hermano, volcame en la curda, que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir. Batime que existen amigos derechos, mujeres enteras que saben querer y tipos con tela que se abren el pecho si ven que la vida te puso en el riel. Contame la justa de un lecho de rosas. Estoy tan cansado de andar por andar. Contame una historia con gusto a otra cosa y en la piel del alma poneme un disfraz. Contame una historia, vos que sos mi hermano, volcame en la curda, que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir. Los sábados de 10 a 12 al compás del chamuyo. La noticia de la semana en la voz de sus protagonistas. El análisis profundo del acontecer de Santa Cruz. Al compás del chamuyo. Conducen Alberto Agostini y Mario Muro por FM Al Sur 98.3 de su dial. No tiene forma ni rostro, no tiene tiempo ni edad, pero está aquí con nosotros, su nombre es Impunidad, tiene parientes cercanos. Bueno, entramos en el último bloque del programa y estamos en la recta final con otro invitado. ¿A quién le toca ahora? Marcelo Sau. Buen día, Marcelo. ¿Qué tal? Buen día, un gusto charlar con ustedes. Buen día, Marcelo. Pelado tanto tiempo que no charlamos. Sí, la verdad que hace unos cuantos años que no conversamos. Sí, sí, sí, un gusto. Algunas charlas de café alguna vez con el amigo Anglesio. Ayer me acordaba cuando me llamaste, tu hermano, Pepito. Bueno, ¿cómo anda la política? ¿Cómo anda el radicalismo? Mirá, yo creo que mal, como medio como todo, pero bueno, en lo local y en lo provincial creo que falta un poco, que hay si bien hay esfuerzos de gente que sale públicamente con algunas cuestiones, creo que la situación provincial y municipal principalmente hace pensar de que hay que salir un poco más y la gente demanda también que se controle, sobre todo que se salgan a hacer las críticas que se deben hacer en estas circunstancias. Yo creo que a mi humilde entender falta un poco de eso, ¿no es cierto? Y la gente necesita hoy que la oposición empiece a tomar cuerpo, porque la verdad es que hay mucho silencio. Sí, es cierto, sí, hay cosas que están pasando. Bueno, yo me fijo mucho en lo municipal, que es por lo menos donde uno actúa en alguna oportunidad, y lo que pasa hoy en el municipio de Río Gallegos es alarmante, ¿no? Desde que se inició esta gestión han sucedido cosas que denotan una falta de cumplimiento de las ordenanzas municipales, el centro de monitoreo, para dar un ejemplo, que se quiso instalar en un lugar burlando todas las ordenanzas, si no hubiese sido por la oposición principalmente de vecinos, creo que Graso hubiese hecho la obra donde quería, y bueno, no puede ser así, ¿no es cierto? Hay que estar atento, hay ordenanzas que hay que cumplir, hay códigos que hay que observar y, sí, y esta gestión lo que hace es justamente burlar todas esas cosas. Coincido con vos en que fue más la oposición de, llamémosle, el electorado, el ciudadano de a pie, el que impidió todo esto. Fueron grupos de gente autoconvocada, organizada espontáneamente, que no respondían sector político en particular. Y sin embargo, sí, sin duda, le doblaron la muñeca. Sin duda, el tema de la remoción de algunos monumentos, ¿no es cierto?, para citar otras cuestiones, la Plaza San Martín, que hace más de un año que está detonada y nadie dice nada, y bueno, creo que la oposición tampoco se puede centrar en pedir informes, hay, y acá hay cuestiones que tienen que manejarse de otra manera, ¿no es cierto?, que caben denuncias y porque se incumplen normas justamente que el propio intendente debiera hacer cumplir, ¿no es cierto? Códigos que están en vigencia y, bueno, mal puede el intendente pedirle a los contribuyentes que cumplan con las ordenanzas en vigencia si él es el primero que las burla, ¿no? Y creo que coincidimos también en eso, ¿sí? Que si no fuese por la gente, por la oposición del vecino, hay muchas cosas que no hubiesen salido a la luz o no se hubiesen evitado, ¿no? A pesar de que se avanza, ¿no? A pesar de que Grasso avanza, y bueno, y esto también se trasciende a lo provincial también, ¿no? Y bueno, hay muchas cuestiones, el tema de paritaria también en lo municipal, que con un gremio que se ha entregado totalmente. Sí, también hace de Jorge, no hace mucho tiempo dieron vuelta a la ciudad por un 15% que hoy suena tan lejano. Sí, es cierto. Exacto. Pero, y bueno, y en otro momento, cuando se demoraba un día en el pago del aguinaldo, del sueldo, bueno, ya era propicio para incendiar la municipalidad, ¿no es cierto?, entre comillas, pero... por eso, bueno, estas cuestiones le hacen mucho mal a, ¿no es cierto?, a la política y en este caso a los municipales, ¿no es cierto?, porque ven que no hay tampoco alguien que los represente directamente, en el caso del gremio, que está totalmente entregado y no sí, se sabe claro. Bien por qué cuestiones, o uno se imagina por qué cuestiones. Sí, es una cuestión de disciplina partidaria, te diría yo. A nivel nacional, los gremios que representan a los trabajadores, tipo ATE. ATE, por ejemplo, es un sindicato que tiene un gran peso en el área de la salud. Y en este momento brilla por su ausencia. Sí, es así. Acá pasan cosas inconcebibles, ¿no? El intendente se aumentó el sueldo el año pasado en más de 40.000 pesos, una decisión totalmente personal, beneficiando a sus funcionarios y a él mismo, y nadie dijo nada, ¿no es cierto? Y bueno, y eso también, yo lo decía y también le mandé una nota, que inclusive a la vocal por los pasivos y al propio intendente le mandé una nota diciendo que eso también atenta contra la ley jubilatoria, la movilidad jubilatoria, ¿no es cierto? Porque todos esos pagos en negro burlan lo que es la movilidad jubilatoria, desfinancian también la caja de previsión social, que siempre se llenan la boca diciendo que está, ¿no es cierto?, fundida y demás, pero bueno, todas estas cuestiones, sueldos en negro, también contribuyen a la desfinanciación, y lo que es más grave, burlan lo que ellos han querido defender siempre, que es la movilidad jubilatoria, que hoy ya es parte de la historia, ¿no? Marcelo, este año, en fecha todavía no segura, pero aparentemente este año va a haber elecciones. ¿Estás participando en algo? ¿Estás en algún proyecto dentro del radicalismo? No, yo soy afiliado radical y hoy, bueno, soy una persona más que pertenece a este partido, y veo los movimientos, por ahí tengo charlas con algunos que tengo un poquito más de afinidad, Pero bueno, también es cierto lo que decís vos, en el sentido de que se ha centrado la oposición en la importancia que tiene para ellos estas elecciones, ¿no? Y por ahí en el medio pasan muchas cosas, porque uno ve muchos dirigentes que salen, que andan en el hospital, van a ver a la gobernadora y pasean por todos lados en estas circunstancias cuando estamos cerca de las elecciones, y la gente precisa que no solamente la vean cada dos años, sino que la presencia sea permanente, ¿no? Porque si no, se termina siendo cómplice de todo este sistema. Nos quejamos de que el gobierno hace eso y nosotros en cierta medida también contribuimos a que la gente se acostumbre a este juego, ¿no? Sí, la presencia tiene que ser cotidiana y ante los hechos que son, que a veces parecen una pavada, pero que para el ciudadano a pie no lo son. Sí, hay cosas que son más cotidianas, creo que también es cierto, que a la gente le importa, también al vecino y al contribuyente le importa que no le afanen, ¿no? Y esta gestión y municipal y el IDUB se encargan de afanar, porque eso está claro. Yo he descubierto a raíz de personas que me mandan información y lo he comprobado yo personalmente, de que en el IDUB hay obras que se inician antes de que se abran los llamados a licitación, ¿no es cierto? Una es la limpieza del predio del IDUB, del nuevo edificio del IDUB ahí en calle Gregores, que va a demandar 17 millones de pesos para limpiar un patio. Ajá. Y esa obra se inició antes de que se abran los sobres. Para ir ganando tiempo. Claro, y es una empresa que es el ISUR, una empresa de Comodoro, cuyo titular estuvo preso en Chubut, si eso se googlea lo van a ver. ¿Cómo se llama la empresa, perdón? Edisur Sociedad Anónima. Bien. Si uno googlea ahí, va a ver que en Comodoro el tipo Torraga, me parece que es el apellido, si mal no recuerdo, estuvo preso porque reconoció el pago de coimas a funcionarios en Chubut por la obra pública. Y está libre porque a raíz de una probation que le dieron, y él está construyendo, entre otras obras, una comisaría, paradójicamente, como parte, ¿no es cierto?, de la probation. Ese tipo es el que nosotros contratamos acá en Santa Cruz para la limpieza, entre otras obras que está realizando, ¿no? Y la empresa, el titular de la empresa acá en Santa Cruz, es un empleado de la Cámara de Diputados. Bueno, esas cosas yo creo que hay que investigarlas. Bueno, en el otro edificio viejo del IDU, el 29 del mes pasado, ahora el 29 que pasó, se abrió la licitación. Y yo lo he visto puntualmente, la empresa ya estaba trabajando de antes. Entonces, acá es todo una mentira, ¿no? Y bueno, y esas cosas la gente la ve y yo lo trato de difundir, y yo lo que no quiero es que me afanen, porque yo quiero pagar los impuestos y que vayan a donde tienen en que obras, ir, ¿no? Claro, y que hagan casas, ¿no es cierto? El fin definitivo del IDU es que construyan viviendas, y ellos se encargan de refaccionar sus propios edificios a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, ¿no? Sí, que nos olvidamos que la sigla quiere decir eso. Urbanismo, claro. Y vivienda. Qué locura. Bueno, siendo un poco cínicos, ¿no? Esta empresa que acaba de empezar, acá lo encontré. Sí, está. Tiene inversiones en Córdoba también, este grupo. El grupo el titular es Esteban Torraga, me parece, si no me acuerdo. No lo encontré todavía el titular, pero la empresa tiene intereses y obras en desarrollo en este momento, por lo menos en tres provincias. Sí, si uno googlea ahí, empresario preso en Comodoro, Edisur, sí, va a ver el nombre de esta persona. Yo cumple con el perfil de casi todos los empresarios chupatetas del Estado que conocemos. Sí, y eso no es tan difícil, digamos, yo me pongo a hacer, yo veo que una empresa está trabajando y me interesa saber a quién pertenece y a dónde va. Y uno se sorprende al ver que la mayoría de las empresas son de exfuncionarios, amigos, inclusive hay empresas que están muy vinculadas a Copertari, en las que Copertari tuvo participación y que hoy son contratadas a través del IDU. Entonces, bueno, ahí no es tan difícil para ahí, para las personas que están designadas en nuestro partido para eso, verificar todas estas cuestiones y hacer las denuncias ante el Tribunal de Cuentas. Yo, más allá de esto, le mando puntualmente cada vez que hago una publicación a un mail que tengo del Tribunal de Cuentas. ¿Te respondieron alguna vez? Nunca, no, nunca. Mm. Pero bueno, le doy. Se habrán olvidado la clave del mail. Y puede ser. Marcelo, te agradecemos que hayas estado hoy acá. Bueno, un gusto hablar con ustedes, Muro y Agostini. Gracias por la llamada. Bueno, no, por favor, y cualquier información de ese tipo. Podemos hacer un programa de lo municipal directamente. No, pero cualquier tipo de información que quieras dar a conocer, acá tenés los micrófonos abiertos. Bueno, yo te voy a ir acercando ahí a algunos datos que tengo. Te agradezco. Gracias, buen día. Bueno, Marcelo. buenos días. No tiene tiempo ni edad, pero está aquí con nosotros. Su nombre es... Bueno, hoy estuvo interesante el programa. Muy bonito, con los siempre. Nuestros invitados. Sí, y con esta adrenalina de quién viene, quién no viene, quién contesta, no. Claro, quién responde el teléfono. Bueno, son las 12. Se nos fueron las 2 horas. Se nos fue otro programa, otro sábado. Un sábado especial, entre las muchas efemérides. Hoy es el aniversario del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. Más allá de lo que cada uno piensa desde su posición política, me acuerdo, hay una frase de Putin que no es personaje de mi simpatía, pero que la hice mía. Nosotros tenemos que honrar a todos nuestros héroes. Bueno, nos vamos hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado, gracias a los que estuvieron del otro lado, en la radio, en la computadora. Gracias a José, acá, siempre haciendo milagros con los controles. Dedos magnéticos. Dedos magnéticos, exactamente. Pero no porque se le pegan cosas ajenas, aclaremos. Buen día a todos. Por donde el hambre suele hacer gambeta, y desde pibe fue poniendo el hombro y ancho a trabajo la sonrisa buena. La sal del tiempo le oxidó la cara cuando una mina lo dejó en chancleta, y entonces solo para siempre largo el laburo y se metió en la huelga. Ay, maleo, te olvidaste en los boliches, los anhelos de tu vieja. Maleo, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra. Por ella, tan solo por ella, dejaste una huelga de amargo rencor. Madero, tú que tienes, jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió. Tambor de taco redoblando calle para que se entre la muchacha buena, y allí el silencio que mastica el pucho, dejando siempre la mirada a cuenta. Dicen que una noche zurda con el cuchillo de sojo la espera, y entonces solo largó el cansancio y se mató por ella. Ay, manero.